Los hosteleros madrileños reclaman que el horario de cierre sea medianoche. Debido a los confinamientos, en tan solo 2 días se han registrado 75.000 reservas en restaurantes de la capital, con un impacto de unos 8 millones de euros. Tales son las pérdidas que la patronal de hosteleros de Madrid ha pedido oficialmente la retirada inmediata de las medidas. Ahora mismo son las 10 de la noche y podemos observar a pie de calle cómo camareros de distintos bares empiezan a recoger para proceder al cierre establecido a las 11, una de las restricciones aprobadas la semana pasada. Los restaurantes y bares madrileños están demostrando una gran profesionalidad y responsabilidad en estas difíciles circunstancias dadas por el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha calculado que las pérdidas se situarán en casi 800 millones de euros, destruyendo a su vez 18.000 empleos.